El nuevo ritmo del tiempo es lo que canta todo el mundo con una gran alegría. Si quieres saber este ritmo, se debe a la maroca mambo. Cómo no, cachito.